Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, episodio 18. Estamos grabando desde el estudio A de SB Medios y este para ustedes es Roby. Muchas gracias aquí a todos los que estamos presentes y nuestro querido Marmán. Hola, hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Episodio número 18, ya, qué bárbaro. Ya, estamos bien. Ya somos mayor de edad. Ya podemos ir, ¿verdad? Señor Don Guío. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Un saludo. Quiero decirles de que casi en todos los shows decimos que el invitado es de lujo, pero ahora sí quiero hacer yo un paréntesis y decir que realmente es un invitado de lujo, como el show de Conan O'Brien, que él dice que todos los días hay un buen invitado, ¿verdad? Pero ahora sí les garantizo que es de lujo, señores. Va, excelente. ¿Y quién es nuestro invitado de hoy, Don Guío? Nuestro invitado es el experto en temas migratorios, el señor Reinaldo Albergue. Reinaldo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si quedamos bien con ese elogio que nos acaba de hacer aquí el jovenazo. Pero sí, estamos muy contentos de estar en el programa y esperamos pues ayudarle a mucha gente con este tema tan importante como es el tema migratorio. Estamos seguros que así será, hombre. Y bueno, vamos a empezar nuestra charamusca del día de hoy. ¿Tenemos correo? Así es, tenemos correo. ¿Tenemos correo? Sí, pero es que quiero que estén así como esperándolo. ¡Hey, vato! Man, check your mail. Dale, Omar, ¿quiénes nos han escrito? Bueno, un mail que es que yo quería dar las gracias por haberme escrito es de tu mamá, Ana Silvia. Muchas gracias por el email, muchas gracias por las felicitaciones. Fiel oyente de La Charamusca. Fiel oyente de la Charamusca, así es. Y también recibimos un email con unas fotos muy, muy bonitas de parte de Adela. Así es, nuestra... A la fiesta de disfraces. La fiesta de disfraces, así que está buenísimo. Y queríamos ver nada más... Felicidades a Adela, que ganó el primer lugar en su fiesta de disfraces. Así es, ¿no? Y un disfraz muy bonito, bien... O sea, elaborado, pues. Sí. Nosotros tuvimos aquí una fiesta de disfraces también y yo creo que nadie llegó a ese nivel de hacer un disfraz tan... Sí, era como de la obra Cats, ¿verdad? Ajá. Sí, estaba bien. Aunque tenemos que poner las fotos de la fiesta de disfraces de aquí de los charamuscos, porque así es. Vamos a ponerla también. Adela, para los que no saben, es una fiel oyente que tenemos en Vancouver, Canadá. Así que saludos a Vancouver. Saludos. Hey, Adela, si nos das, por favor, mándanos un email y cuéntanos si nos das permiso de poner esa foto en el blog. Excelente, Adela. Bueno, señor Don Guío, la semana pasada quedamos pendientes al estar hablando de nuestra edición de Mello. De Mello. Quedamos pendientes con hablar un poco de nuestras leyendas cuscatlecas. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, en realidad el país tiene un sinnúmero de personajes míticos. Algunos que salieron en una reciente publicación de la prensa gráfica del 30 de octubre, para ser exactos. Aquí se recogen algunos de los personajes de las leyendas de la tradición nacional. Estos fueron recogidos por la sección de etnografía de la Dirección de Patrimonio Cultural de Concultura. ¿Vos decís cómo? A través de los relatos de los salvadoreños. Son los más conocidos, digamos, las leyendas o personajes míticos más conocidos. Si quieren, los vamos leyendo y hay una breve reseña de cada uno. Trae foto. Algunas. Dice la Ciguanaba, de los más populares, se le aparece a los hombres trasnochadores enamorados. Se presenta como su enamorada, para después convertirse en una mujer fea, con pelo despeinado y largo, senos grandes, que al asustar al hombre huye riéndose. Bueno, aquí hasta ya nos la podemos todos, ¿vea? Esa es la descarnada, ¿no? Esa es la descarnada, ¿vea? Es la versión... Sí. La descarnada es bien parecida, lo único que ahora se aparece pidiendo ride en las carreteras. Correcto, es que hubo un tiempo, ¿verdad, Reinaldo?, que la descarnada como que se puso de moda. Sí, ahí por los naranjos, ¿verdad? Toda la gente que venía de allá, de Santana hacia San Salvador. Mira, yo tengo mi teoría bien personal de la descarnada. Yo creo que esa fue común porque parece ser que al final dicen que varios taxistas la hallaron y le dieron pija. Entonces le dieron riata a la descarnada, entonces... Yo pienso que quizás pudo surgir ahí que tal vez alguno de los señores taxistas, saludos a los que nos oyen, tal vez se llevó una su chamacona por ahí y entonces llegó todo arañado a la casa. Por Dios, mi amor, que era la descarnada, era horrible. ¡Ella me arañó! ¡Me arañó! ¡Ey, no está malo! Imagino yo, ¿verdad? Por ahí pueden dar. Vale, ahí tenemos al Cipitillo. Dice, es un niño pequeño, hijo de la ciguanaba o ciguampera. Algunas veces le gusta molestar a las mujeres a quienes persigue. Usa sombrero grande, tiene los pies hacia atrás. En la zona oriental del país se dice que es una pareja, un niño el cipitío y una niña la cipitía. Esto no, nunca lo había oído. Eso es nuevo para mí. Sí, también. Ambos se conocen como cipes. Le gusta comer ceniza y cometer travesuras. Este ya es más conocido por todos por el personaje del Canal 10, ¿verdad? Que, Barrigón. Barrigón, sí, correcto. ¿Cómo es que se llama el actor que tenía una canción buenísima que a nosotros nos encantaba, que se llamaba... ¿qué pasó con esa mala ortografía? Paco Cajón, que escribía Cajón con G. Sí, correcto. Y la canción... Se nos ha pasado por alto el nombre, pero sí, lo vamos a tener de invitado acá. Sí, lo tenemos que traer al hombre este. Vale, después tenemos el duende, dice. Es un hombrecillo bien vestido y pulcro que persigue a las mujeres. Halaga a sus enamoradas con regalos y serenatas. Hace que las mujeres adelgacen de manera exagerada. No, hombre, ¿qué es eso? Una de las formas para ahuyentarlo es que las mujeres tienen que comer en el inodoro, dice. Cosa que él no soporta. Vieja, ¿qué estás leyendo? No sé, viejo, yo creo que estas nos vinieron. Aquí se le fue esta. Creo que era leyenda de Irlanda o algo así. Leyenda de Irlanda porno o algo así. Te lo juro, me. Bueno, lo vamos a, no tenemos comentarios. Sí, al respecto. El justo juez de la noche. De ese sí había oído. Aparece a medianoche y ahuyenta a los ebrios y maleantes. No se le puede observar un cuerpo definido. Aparece como un chorro de humo. Este sí, fíjate que de hecho yo tengo unas primas que vivían en la Santa Lucía hace muchos años y salieron una vez a la calle y vieron así la sombra esa enorme, que a saber qué habrá sido de él, porque ya todos estos no se oyen mucho, ¿verdad? Ya ese, vamos. Ese era el cadejo. Ya viene, el cadejo viene ahorita. Bien. Ya viene el cadejo, vamos a leer el cadejo. ¿Dónde está? El cadejo, dice, cabal es el que sigue. Es un animal parecido a un perro, dice, sus ojos semejan brasas y emite un silbido fino. Puede ser de color blanco o negro. Se dice que el blanco es el bueno y el negro el malo. Cuando el silbido se oye cerca, es que está lejos. Y viceversa. Cuando se ve lejos es que está cerca. Gracias. Qué jodido. Sí, está jodido eso. Algunos afirman que la presencia del cadejo los ha salvado de algún mal. Aquí vamos a comentar algunas de las... Este es un chucho. Algunas de las teorías que he oído yo en el otro programa que es invitado especial Reinaldo, que es el de la Choli. Saludos Choli y Chamba. Ahí ellos tienen varias teorías. Por ejemplo, dicen que el justo juez de la noche lo salvequearon allá por el barrio La Vega. Ya por eso no sale. El cadejo parece ser que terminó... Se lo comieron en un circo. Se lo comieron en un circo o las doñas esas que hacen carnita ahí en el... En una quecos terminó. En una quecos o las que hacen carnita fuera del estadio. ¿Verdad? Que es un sabor bien peculiar, dicen, de la carne. ¿Cuál? El cadejo. Vaya, de ahí la ciguanaba nos puede decir Reinaldo, porque las teorías es que se fue para el Norris. Así es, sí, es cierto. O sea, pero sin visa. Esa se fue sin visa. Tres, mojada. Tres veces mojada. Sí, sí. Vaya, de ahí tenemos la carreta chillona, sale a medianoche, se considera un mal espíritu, camina sola, sin bueyes y solamente se oye el chasquido. Cualquiera que es la vez enloquece, se dice que se lleva niños y niñas y que se portan mal. Esta la han de haber desmantelado de algún lado. Ya le hicieron leña. De ahí dice: las ánimas, esta es nueva, son espíritus de personas fallecidas que deambulan por tener alguna pena. Son bienhechoras y aparecen el día de todos los santos y el día de los fieles difuntos. Vos decís la niña que aparece enfrente de la ventana. ¿O? Sí, correcto, la que se le aparece solo a Robbie y su familia. Pasan, pasan en procesión con candelas, dice. Bueno. De ahí dice los arbolarios o managuas. Yes. Vienen con los huracanes. Puta, las desgracias. Las tortugas. A mí me decía que yo llegué hasta tortuga. Algunas veces se afirma que son niñas que caen en las tormentas, permanecen encadenados y se los llevan los truenos. Perdóname, no, esto no sé qué onda ahí con cultura. De ahí dice la cuyancúa. Aparece en Izalco, Sonsonate. Es mitad cerdo y mitad serpiente. Rememora al antiguo dios Quetzalcóatl. Sí, ese lo podemos encontrar en Atecosol. Yo este sí no había oído. Ahí está en Atecosol, hay una mitad cerdo y mitad culebra. Mitad cerdo. Más allá lo hicieron chicharrón. La mitad de arriba es la de cerdo y la de atrás es la de culebra. Terminó en una pupusa el pobre. Puta, que hay pupusas de todo, vea. Sí, aunque pupusa de culebra nunca he probado. No, pero de cerdo. Sabe a pollo, papá. Todo sabe a pollo. Ah, pues esas son las leyendas, señores. Así que lástima que ya no se oye mucho de esto. Antes vos oías, fíjate que llegaban a veces a mi casa algunas muchachas, vea que... Eso era lo típico. Vea, que a mí sí me ha salido la ciguanaba y cabal, y que tenían algún hermano que los había jugado la ciguanaba, que supuestamente cuando la veías quedabas como loco, man. Te jugaba, cabal. No, y el cipitillo también, que era una bola de ceniza que se les acercaba y no los dejaba en paz. Sí, lo otro, a mí una vez, uno que sí me impresionó fue una niña que se llamaba Sonia, que trabajaba en la casa, y vivía en la casa, era una niña que había llegado a la casa chiquita, y que ella juraba... Chucky, llamaba. Choni. Ah, ya. Ella juraba que había visto un personaje que yo jamás he vuelto a oír, uh-huh, que era un hombre gallo. ¿Con el gallo mojado? Era un hombre gallo, que era como un gallo. Mitad gallo, mitad hombre. Mitad gallo, mitad hombre. Y que se le había aparecido. Uh-huh. Y que hacía como chompipe y no sé qué. Pero a mí me dio miedo cuando me contó, la verdad. ¿Cuántos años tenías, Ron? Como 7. Mira, sabes que también nosotros cuando vivíamos en la Miramonte pasaba una señora vendiendo verduras, que la señora pues era un poco, era feíta, pues, o sea, hay que hablar lo que es, y teníamos una muchacha que cuando la ve, ay no, esa mujer no le compren verduras, que no sé qué, y por qué, no, si es que es la gárgola, y va a decir que era la gárgola y que es esa mierda, no, si es que es una mujer que se convierte en gárgola, yo sé que ella es, que fíjate, a ver con quién la confundió, ¿no? Pero la señora sí parecía gárgola. Mira, ¿y a dónde dejas el jardinero fantasma? Ah, ese otro que vamos a contar un día. El cura sin cabeza, ¿va? Eso no te parece. El padre sin cabeza, de plano. Me acuerdo yo cuando estaba chiquito de que decían, ahí te va a salir el cura sin cabeza. Y el viejito. La mano peluda. ¿Y esta mano peluda era la mano peluda de quién? Supuestamente era una mano que te aparecía bajo la cama y te agarraba el pie, ¿verdad? Y era solita la mano. Era solo la mano. La mano peluda. Solo la mano salía al principio. Era una bestia peluda. Sí, pero ¿por qué cabal la mano peluda? Debería ser la mano de la bestia peluda. Sí, pero quizás solo era la mano como la tío Cosa. Que andaba sola. Bueno, empecemos nuestra entrevista formal con don Reinaldo Albergue. Aquí tenemos varias preguntas que ya y vivencias. Pero hay algunas preguntas antes de empezar en el tema migratorio que tenemos. Uh-huh. Que don Guío. Bueno, yo sí quisiera preguntarle a Reinaldo más o menos cuál es su background, sus antecedentes. De vida, ¿cómo es que llegó a saber tanto del tema migratorio y cómo se llegó a interesar tanto en este tema que es una... ¿Qué experiencias tuviste? Correcto. Es bueno, la enciclopedia en El Salvador de temas. Ajá, si alguna vez te fuiste a los estados, ¿qué onda? Sí, bueno, al principio de joven, me acuerdo, siempre nos aventuramos con mi hermano al tratarnos de ir mojados la primera vez a los Estados Unidos. Me acuerdo que tenía un hermano medio atrevido y decía, bueno, vámonos ahí, vamos viendo cómo hacemos. Y llegamos hasta Tijuana, pero... su servidor, yo no pude pasar, no tenía valor de hacerlo. En cambio, mi hermano sí consiguió a alguien que lo pasara y logró pasar. Y yo me quedé en Tijuana y después se regresó a Tijuana. Mi hermano y nos venimos juntos, o sea, solo entró a conocer y se regresó fácilmente, ¿verdad? Posteriormente, después cuando me casé por primera vez, me casé con una ciudadana americana y obtuve mi residencia permanente legalmente aquí en El Salvador. Aquí me hicieron la petición y me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo. Y aprendí cómo era el proceso, pero lo aprendí porque me casé con ella y me tocó hacer el procedimiento legal que hace normalmente cualquier persona que está tramitando documentos. Entonces, me acordaba exactamente todo eso. Fuimos a Estados Unidos, me acuerdo, nos fuimos para Los Ángeles un tiempo. No nos gustó Los Ángeles por la vida muy rápida que se vive, demasiado grande y todo. Nos pasamos para Miami. Estuvimos un tiempo en Miami. De costa a costa, Reinaldo. De costa a costa, buscando el clima siempre. Uh-huh. Que se pareciera a El Salvador, porque allá los climas son bien marcados y el frío es cruel. Sí, sí. Incluso en Los Ángeles, me acuerdo, pasé la primera vez en Los Ángeles y arrepentido, ¿verdad?, de estar ahí por el frío. Lo que sí es interesante de Miami es que uno llega ahí y se da cuenta que el español es el primer lenguaje y después alguna gente habla inglés. Sí. Hay rótulos en algunos centros ahí de comida donde dice se habla inglés. Se habla inglés. Sí, sí, hay, los cubanos dominan siempre todo Miami. Entonces, por mi vida conocí esos lugares, pero nunca pensé involucrarme en el tema migratorio. Allá por el año 97, 98, el obispo Martín Barahona, que es el obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana, él tenía la idea de montar una oficina aquí en El Salvador para que le pudieran ayudar a la gente que estaba siendo estafada en aquel entonces por personas que se valen de la ignorancia de la población, para poderles ayudar con llenado de documentación, etcétera, etcétera, de presentarse a la embajada americana. Y la embajadora Ann Patterson, que era la embajadora que estaba acá para ese entonces, la dama de hierro, es una señora muy dura, muy, muy fuerte, era episcopal. Entonces el obispo era su pastor de ella, y cuando el obispo le presentó la idea, la señora dijo, no, démosle, encantado, yo les apoyo. Y así fue como conseguimos un primer proyecto con una asociación de salvadoreños en Los Ángeles. Para poder, ¿Asosales? Sí, Asosal, correcto. Y comenzamos y trajimos el proyecto ese para El Salvador. Entonces vino el obispo y dijo, bueno, yo acepto todo el proyecto siempre y cuando que acepten una condición que yo voy a poner. Y dijo, bueno, el puesto de director para este programa tiene que ser alguien de mi confianza y alguien potable para mi oficina. Y en ese entonces él me invitó a ser parte del programa, y yo fui a recibir un entrenamiento a Estados Unidos por 3 meses. Me acuerdo que fui entrenado por un par de abogados allá en Estados Unidos. Me llevaban a corte todos los días. Yo cuando me sentaba en corte no sabía ni qué estaba haciendo ahí, pero estaba oyendo, viendo, aprendiendo de cómo peleaban los casos cuando la gente se llegaba a defender, el abogado, etcétera. Y me dieron como unos 6 libros grandotes en español, porque era más fácil de poder interpretar los términos, porque la ley tiene demasiado término muy minucioso en inglés. Entonces, si no conoces el inglés técnico, difícilmente puedas asimilar lo que te quieran decir. Y en cambio, el español pues te lo traduce más a nuestro lenguaje. Claro. Y me consiguieron un par de libros de esos, y que me hizo un entrenamiento de 90 días, y de ahí me trajeron ya para el año 2000 a El Salvador. Para ese entonces estaba arrancando el proyecto del presidente Flores, que lo tomó el vicepresidente Quintanilla Smith sobre los hermanos en el exterior. Uh-huh. Y nacimos junto con el proyecto del gobierno, nació la oficina nuestra acá en El Salvador. Así que así comenzamos. Yo me acuerdo bien que la señora embajadora, la petición que nos hizo cuando comenzamos fue: no se olviden de la gente del interior. No se olviden, porque la gente del interior es la que más daño le están haciendo, es quitándole una gran cantidad de dinero a la gente. Timándoselos. Sí, sí, los timan demasiado, y la gente pierde sus terrenitos, sus vacas, sus animalitos que tienen ahí por tener y por lograr conseguir el famoso sueño americano. Te cuento algo divertidísimo. Yo acabo de renovar mi no es divertido, pues es bien hecho leña lo que pasó, pero acabo de renovar mi pasaporte. Pasaporte. Aquí en Las Cascadas. Entonces uno va ahí, llevas, creo que nada más llevas el DUI, una fotocopia del NIT, fotocopia del... O sea, todo, uno llega ahí y pide, mire, ¿qué tengo que hacer? Ahí te dicen qué es lo que tenés que hacer, y en cosa de una hora ya tenés todo listo, tus papeles ya listo para irte de regreso a ya con el pasaporte nuevo y toda la cosa. Había una señora ahí bien pobrecita, y la misma gente que estaba atendiendo me contó, mire, esa pobre señora que está ahí, le acaban de cobrar $6,000, ese señor, un señor bien malía que estaba parado afuera, porque él le había preparado para que pudiera hacer fácilmente los trámites para poder $6,000. Renovar su pasaporte. La gente no sabe. $6,000. $6,000. Dice que es una señora bien humilde, que saber de dónde, saber cuánto tiempo había, o saber qué tuvo que vender. Las vaquitas que tenía. Para poder pagarle a este chavo, y según ella, había sido todo fácil gracias a él. Cuando en realidad el procedimiento normal es súper fácil ahora, pues. Correcto. Y a ese tipo no lo pueden meter preso. Fíjate que las leyes nuestras no hay ningún artículo que diga que no se puede cobrar por cosas, por servicios prestados, y ahí ellos están como vendiendo. Si tú vas afuera a la embajada americana, te das cuenta que hay 30 cipotes que algunos no tienen ni siquiera tercer grado o quinto grado, no saben tal vez ni escribir, y ya andan como moscas detrás de vos. Como que era en la época de los 80s cuando querías comprar dólares allá por el correo, así. Sí, sí. Y se te pegan y te siguen hasta tu casa y te dicen, mire, yo lo vi a usted ahí en la embajada ahora, le negaron la visa, sí. Ah, yo no todo, sí, me la negaron. Ah, mire, yo tengo un amigo que trabaja adentro, yo se la puedo conseguir, si me da tanto, etcétera. Y van timando a la gente y la gente les va creyendo. Y hay unos que solo te dicen que les pagan una comisión porque les toman la foto ahí. Hay de todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, todo es tan fácil en realidad. O sea, fácil en el sentido de que el trámite en sí. Ha de haber pensado la señora no es esa complicado. Que se la timaron, que ya venía hasta con la visa, el pasaporte, sí. Te lo aseguro. Mira, nosotros tenemos un lema muy interesante que decimos que la información es poder. Uh-huh. Si tú tenés información, puedes ayudar a otras personas. De lo contrario, difícilmente les vas a poder ayudar. Uh-huh. Igual que te pasa cuando te arruina el carro. Si tú supieras qué tiene el carro, no lo llevarías a un taller a que te lo arreglaran. Uno lo arreglaría, pero uno no sabe, entonces tiene que ir a pagar para que alguien que sepa. Esa es la diferenciación del trabajo. Entonces, y así lo que está pasando ahora, que hay mucha gente que se están aprovechando del tema y lo que hacen es lucrarse del tema de una manera tan vaga, ¿verdad? De una manera tan fea, de que es aprovecharse de la ignorancia de nuestro pueblo. Y eso es una de las misiones que tenemos nosotros acá en El Salvador como SOS Inmigración, de poderle quitar la venda a la gente, educarla en el tema, prepararle en el tema. Y estamos ahora saliendo hasta los departamentos a dar charlas gratuitas a las alcaldías para poder decirle a la gente, miren, no se dejen engañar, no es como se la están pintando. Entonces esa es prácticamente la misión nuestra. ¿Nunca han estado ustedes, Reinaldo, cerca de la embajada por ese mismo motivo? Bueno, al principio pusimos una oficina cerca de la embajada americana, pero eso da mucha confusión porque la misma embajada desprestigia las oficinas que están alrededor. Entonces tomamos la decisión de retirarnos de ese lugar para que la gente pudiera llegar tranquilamente y no sea engañada incluso hasta por la gente que se mantiene a las afueras de la embajada americana. Fíjate que ahora pasé por ahí porque yo vivo ahí por Santa Elena, y ahí donde antes había una panadería estaban poniendo el rótulo de una nueva de esas agencias, entre comillas, que te dan supuestamente asesoría, y estaban poniendo el gran rotulón a este día. Sí, no, ahora hay un montón de oficinitas que han nacido. Bueno, solo yo llevo ya 3 hijos que hemos sacado de nuestra oficina, que han aparecido, y que unas, sabiendo que lo que están haciendo no es correcto, lo están haciendo. Mucha gente está dedicando a vender visas laborales, y las visas laborales no las puedes vender, o sea, no hay manera legal de poderlo hacer. Y ahí sacan los anuncios en las radios, en los periódicos, donde tú puedes leer ahora, si usted quiere trabajar legalmente, venga, llámenos y nosotros le cobramos $3,000 y usted va a ir con una visa laboral. Entonces, es engañar a la gente que no conoce la información correcta. Y eso a la hora de tratar de ingresar a los Estados Unidos es cuando se concretiza el timo, porque ahí donde no puede pasar. Sí, no, bueno, especialmente aquí en la embajada, porque la embajada es la única autorizada para otorgar una visa. Uh-huh. No hay ninguna oficina que se encuentre fuera de la embajada americana que esté autorizada para entregar visas, solamente un cónsul a través de la propia embajada americana. Entonces, desde el momento que te dicen, yo tengo gente así como la señora que tú viste, que ya han llegado con visas que son fotocopias a colores, pegadas en los pasaportes con unos montajes todos chuecos, y no. Le cobran $3,000, $5,000. O sea, se han visto cosas, pues. Sí, nosotros hemos visto cosas de cosas, ¿verdad? Hasta donde han participado los propios familiares, ¿verdad? Uh-huh. Timando a los más ignorantes de la familia y primos, a hermanos, la Mara, etcétera. La Mara no se perdona. Pero bueno, entonces así fue como tú te iniciaste en todo esto de la inmigración. Estudiaste todos los libros y todo, y pusiste tu oficina, o cómo fueron los inicios. Sí, bueno, después de eso que ya venimos acá a El Salvador, abrimos la oficina, comenzó la oficina a funcionar. Posteriormente vinieron los terremotos. Ya después de los terremotos, esta institución recogió fondos allá en Estados Unidos, y después se metieron en problemas por los fondos que habían recogido, porque no pudieron responder sobre los fondos. Entonces abandonamos ese proyecto e iniciamos un proyecto propio de ayuda exclusivamente a la población salvadoreña y a atender los casos específicos de la gente. Y gracias a Dios, pues se nos abrieron las puertas, comenzamos a tener programas de televisión y de radio. Uh-huh. Tuvimos 3 programas de televisión a la vez, y tenemos ahorita 7 programas de radio en diferentes radios, donde todo el tiempo estamos regalando información con preguntas al aire para que la gente comience a aprender. Ya nos logramos posesionar de 4 departamentos. Ahora estamos todos los días lunes en Santa Ana, los martes en San Miguel, los miércoles en Usulután, los jueves en Sonsonate. Y ya muy pronto estamos abriendo ya Chalatenango para tener... ¿Y Plaza Mundo también? Tenemos ahorita en Plaza Mundo, en Soyapango, un kiosquito, uh-huh, en la segunda planta, donde también lo tenemos como de manera de información. Ahí llenamos formularios, le hacemos las llamadas a la gente. Lo que tratamos es que, bueno, que el proceso que te puede costar en Estados Unidos por un abogado $1,500, aquí con nosotros te salgan 130. Una diferencia enorme, pues. Y fíjate, Reinaldo, importante lo que acabas de mencionar. Yo conozco gente que ha ido a consultar a abogados allá, les han dicho una cosa, han venido acá, incluso han ido, son algunos que han ido a tu oficina, y tú les has dicho otra cosa que es lo correcto. O sea que incluso en Estados Unidos, no solo porque estés allá, que es un abogado de allá, la gente piensa que ya estuvo, tienen la información correcta. Puede ser que no, y te cobran un gran platal y tal vez no te ayudan, pues, a lo que vos querés que te ayuden. Yo conozco un abogado que le cobró a una señora $20,000 por hacerle llenar la petición para pedir a un familiar. Y ahí en esto queremos aprovechar de dejar claro que para hacer un trámite migratorio no necesitas un abogado. Porque Estados Unidos... Ese era el abogado de Michael Jackson, ¿no? Estados Unidos es tan correcto que ellos tienen ya formularios, uh-huh, establecidos, que ya traen una guía de paso a paso que tenés que llenar o qué documentación tenés que añadirle a tu formulario, uh-huh, para ser presentado, y te mandan hasta el sobre, te ponen hasta la dirección de donde tenés que enviarlo. O sea, los gringos son bien... Bien ordenados. Sí, bien ordenados en esa área. Entonces, pues es algo básico, pues sí. Tú vas a tener que hacer algún trámite, no el gobierno no te debería de tener que cobrar o hacer que tú gastes para hacer ese trámite. A la gente no le gustó mucho desde el momento en que tenés que comprar la tarjetita esa, ¿verdad? Que vale, bueno, $100, creo. Sí, ahorita últimamente han venido un montón de regulaciones, quitaron el buzón, uh-huh, ¿verdad? Desaparecieron el buzón, ya la gente mayor de 65 años ya no puede tener su visa fácilmente como lo hacía antes. Ahora tiene que presentarse una entrevista, los menores de 18 años también, uh-huh, tienen que ir a entrevista con los dos papás biológicos a la entrevista. Ahora hay que comprar la famosa tarjeta USA. Sí, USA Visa, uh-huh, que es la tarjeta telefónica que tú tenés que marcar un número para poder hablar a un call center de México. Exacto. Donde te contesta un mexicano que ni siquiera es cónsul, sino que es un empleado que está quieren, detrás güey? De un micrófono, ¿verdad? Y ese te está... haciéndote todas las preguntas y mucha gente piensa que estás llamando a la embajada americana, y lo cual no es así, ¿verdad? Sí. Y solo te tarda. Pero yo siento que algo ordenó eso, fíjate, porque yo te digo, yo como vivo cerca de ahí, cada vez que voy a la oficina y pasaba, mira, eran unas cosas que se veía, incluso la gente que se había quedado pernoctando ahí, pues, en los alrededores de la embajada, para ser los primeros, porque ahí antes creo que era por orden de llegada. Y había mara que vendía la fila. Había mara que vendía la fila. Entonces yo siento, ahora yo paso por ahí todas las mañanas y yo veo que la gente está haciendo cola muy ordenadamente y no se ve ese gran gentío. ¿Entendés? Sí, y hoy te asignan ya la hora específica y el día específico que te toca. Uh-huh. Incluso ellos ordenaron los días de la semana para atender los casos. Digamos, los lunes y los miércoles atienden casos de residencia permanente. Uh-huh. Los lunes, martes, jueves y viernes para visas únicamente. Uh-huh. Solo el miércoles lo han dejado para problemas de la gente que está pidiendo. Bueno, ahora también ellos han colaborado mucho con ordenar sus tiempos y los horarios para poder facilitarle a la gente que quiera tramitar su visa, uh-huh, cómo poderlo hacer. Bueno, yo aquí voy a hacerle preguntas ya específicas a Reinaldo, porque si no, van a decir de que no aprovechamos aquí el recurso, ¿no? Vale, por ejemplo, pero no vayas a empezar con las preguntas típicas que le hacen en la radio, vos. que las mismas preguntas hacen siempre. Sí. Vale, por ejemplo, este es el caso de una señora viuda. Dícese que. No, es viuda la señora, tiene 2 hijos. La viuda. No tiene visa. Entonces, está interesado en casarse con ella un ciudadano americano. Es un salvadoreño que tiene años de vivir en los Estados Unidos, ya es ciudadano. Entonces, y ha venadeado a la señora. Correcto, entonces lo que quiere ella es saber qué es lo que más le conviene. casarse aquí, porque, o sea, va con todo, pues, con el señor se quisiera llevar a la señora con sus dos hijos, ¿verdad? Pero que están pequeños, tienen como 8 y 10 años. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a ella? ¿Casarse aquí o el trámite? ¿Cómo empezar ahí? Bueno, como no tiene visa, sí, lógicamente, lo mejor sería que él viniera a casarse acá a El Salvador, uh-huh, para poder legalizar el matrimonio en el acto. Correcto. Ya que ella no puede ir a entrar a Estados Unidos a casarse allá, aunque hay una visa que se llaman visas de prometida para que las personas vayan a contraer la matrimonio. Correcto. Uh-huh. Pero lo que pasa es que esas visas se tardan en que te las procesen de 6 meses a un año, uh-huh, y el mismo tiempo vas a ocupar para hacer una petición familiar. Entonces, ¿para qué vas a perder 6 meses, un año, en que te den una visa para irte a casar y después esperar otros 6 meses a otro año más? Correcto. Para que te salgan los documentos y puedes reducir el tiempo viniendo él en una carrerita a El Salvador. Se casa. A casarse acá, se inscribe el matrimonio en la alcaldía, se llevan las partidas de matrimonio y las partidas de nacimiento ya recientes, traducidas al inglés, para que él pueda someter la petición en Estados Unidos. Ah, ya. La petición la tiene que ir a hacer allá, no la puede hacer aquí en la embajada él. No, porque no vive aquí. O sea que tiene que venir a hacer el mandado, irse y allá hacer el mandado. Así es. ¿Y los niños cómo quedan? Los niños prácticamente pasan a ser hijastros de él, uh-huh, ¿verdad? Y él tiene derecho también de reclamar a sus hijastros. Ajá, o sea que es combo. Sí, porque la ley dice que si tú te casas con alguien que tiene hijos y los hijos son menores de 16 años, uh-huh, entonces sí aplica migratoriamente hablando para que tú te los puedas llevar. Pero si los hijos ya son mayores, están en buena edad ahorita, entonces sí, están en excelente edad para que él pueda hacer un reclamo individualmente por cada uno. Okay. ¿Y le pueden aceptar a alguien y no a los otros o no? No, normalmente lo que pasa es que para que el gobierno te apruebe una petición, ellos han establecido una tabla ya hablando económicamente de cuánto tenés que ganar anualmente para poder pedir a un familiar. Entonces, si tú vas a pedir, por ejemplo, a una persona, tenés que ganar 12,000. Si vas a pedir a dos personas, tenés que ganar 15,000. Si vas a pedir a tres personas, 20,000. Y así va la tabla corriendo dependiendo de la cantidad de personas que vas a ir añadiendo a la petición. O tal vez ya tuviste esa petición. Y si no ganas eso, no puedes hacer la petición. Puedes hacer la petición, pero entonces ya echas mano de un amigo. De que un amigo te sirva de fiador, correcto. Así es, de que un amigo te sirve de fiador. Sí hay solución. Sí, hay solución. Para todo hay solución. Entonces, mucha gente deja de emigrar por eso, por la falta de información, porque no saben que dicen, no, es que yo gano muy poco y con lo que gano no puedo pedir a mis tres hijos. Claro. Pero si sí tenés un tío rico o un amigo rico, y que le podés decir, mira, servime de fiador. Entonces. Uh-huh. Porque el Estado se quiere garantizar que esos niños no van a ser carga pública. Correcto. Y la carta de sostenimiento es la columna de una petición y es la que le garantiza al Estado de que si algo le llegara a pasar a esos niños, pues va a haber una persona que va a responder. Correcto. Y en este caso que nos has explicado, Reinaldo, ¿cuánto tiempo se tarda eso? Bueno, como el matrimonio es con un ciudadano americano, uh-huh, no hay tiempo de espera. Ellos, uh-huh, en teoría son 6 meses, pero en la práctica se termina haciendo el año. Prácticamente ya. De espera, pero es una nada comparado a las clasificaciones que tenés que esperar, digamos, de hermano a hermano, tenés que esperar 12 años. ¿Por qué año van ahorita las de hermano a hermano? ¿Por qué año van ahorita? Ya eso te digo, espérate, que aquí andamos el Popol Vuh. Bueno, ahorita están llamando a los del 15 de marzo del 94, hijo, aquellos que fueron aprobados en marzo del 94 en esa categoría. Ajá. ¿Es eso, hermano? ¿De residente o de ciudadano? De ciudadano, sí, falta todavía vos. Entonces, un residente solo puede pedir a su esposa y a sus hijos. Solteros, únicamente dos categorías. En cambio, el ciudadano sí, ese ya puede pedir más. Hijos solteros, no importa la edad. No importa la edad, siempre y cuando estén solteros. Ah, ok. ¿Y un ciudadano puede pedir a quien quiera? El ciudadano sí, ya puede pedir a su mamá, a su papá, padrastro, madrastra, hijastros, primos, tíos, no, vecinos. Hey, tranquilízate. Solo tiene derecho a primer grado sanguíneo. Entonces, sobrinos, nietos, todo eso no los pueden pedir. Aunque tú crías al sobrino. Sí, son los que tenés que hacer una adopción. Y para hacer una adopción es un gran rollo. Sí, no queremos que nos pase esas confusiones, que metes sobrinos pensando que son como hijos y resulta que no. Bueno, ahora si llegas a hacer un tipo de trámite así, donde querés meter a una persona haciéndola pasar por, bueno, ahora ya te pueden dictar hasta prisión por encontrarte haciendo una falta de esas. Así es que no le aconsejo a nadie que trate de hacer, timarse al Estado. Sí, porque ahora no, ellos, acuérdate que la mentira la tipifican como delito en la ley de Estados Unidos. Entonces, mentir es una consecuencia grave. Incluso cuando la gente baja mucho a Tijuana, que van a dar su vueltecita los fines de semana, y algún chamaquito se hace pasar por ciudadano americano sin serlo, y le pregunta a un oficial que si es ciudadano, y él dice, sí, soy ciudadano. Soy ciudadano, vato. Y le piden los papeles y comprueban que no. Ese hecho de haber dicho que era ciudadano americano sin serlo es una expulsión inmediata a los Estados Unidos. Ahí también hay muchos residentes permanentes que creen que porque ya son residentes permanentes no los van a deportar. Y les tengo malas noticias porque también los pueden deportar. Ahora la nueva ley que fue aprobada recientemente, que se llama la ley del patriota, que es la ley más dura que Estados Unidos ha tenido después del 9-11, ¿verdad? Después del 9-11, correcto, vino y sacó esta ley donde dice que toda persona que haya cometido más de dos faltas menores acredita una falta mayor. Y por una falta mayor te puedes venir deportado. Yo ¿Y faltas menores qué pueden ser? Manejar bolo. Manejar bolo, robarte algo en un supermercado. Son los mismos. Portar arma blanca, dicen, ¿no? Correcto. Portar arma blanca, portar documentación falsa. Llevar piñatas en el avión. No, portar, eso no. Portar. El pollo campero, ya sí, rancio. ¿Verdad? Armas, sin ya no, permiso. Ya no. Es un montón de delitos. Que son pequeños, pero que dos se pequeños te se te pueden acumular, y al tener acumulados viene ya una deportación inmediata. Faltas de tráfico, no, normales. Si no, pasaste un semáforo. No, eso no, eso es tu ticket, ¿verdad? Tu ticket o vas a la escuela. Eso no hay problema. Y eso siempre te dan tres opciones: te dan o pagas, o vas a la escuela, o haces horas sociales. Entonces tú decidís por cuál querés irte. Y o sea, que faltas de tráfico no. No, o sea que si llevan una segunda falta de tráfico no tienen que salir huyendo, pueden parar, no, claro, y que les den su ticket, claro, normalmente. Sí, normal. Pero es que gente... salir huyendo. Pero mira, eso algo, ya es misdemeanor. Ojo, algo que sí he escuchado yo y lo he vivido en carne propia cuando he viajado a Estados Unidos, cuando he ido y ¿cómo se llama? Y te han puesto un ticket por manejar. A mí una vez me lo pusieron porque me parqué mal y era un carro alquilado, y entonces una persona que yo me iba a venir y me iba a valer, pero una persona amiga mía ya me dijo, mira, me dijo, paga el ticket antes de irse, porque dicen que hay casos, incluso hay, parece que un piloto de una aerolínea, creo que de TACA, que hizo eso, fue no sé qué estado de los Estados Unidos, tuvo esa infracción de tránsito, cuando él quiso regresar ya estaba ahí que lo detuvieron, que tenía, y tenés que pagarla, imagínate, por una, y uno puede decir, ay, qué va a andar dando cuenta. A mí me pasó, mi hermano me prestó el carro una vez que yo subí. Ajá. Me pusieron un ticket por quedarme mal parqueado, iba a pasar la barredora en esa acera y ya yo dejé el carro ahí. Y me pusieron un ticket. Vos ya... pasando ibas. Y me vine y no le dije nada. Ajá. Me vine y no le dije nada. Y entonces con el tiempo me habló ya enojado. Dije, mira, que por tu culpa, que me cobraron no sé cuánto de intereses. Sí, porque los intereses son los duros. Intereses van subiendo mes a mes. Uh-huh. ¿Verdad? Y mucha gente se viene y en el aeropuerto le toca pagar sus tickets. Hay gente que ha pagado hasta más de $500. Ahí te detienen. En el aeropuerto. Ahí es donde te pasan al cuartito. Ahí es donde te pasan. Que mucha gente le tiene miedo al famoso cuartito. ¿Qué onda ahí? ¿Qué nos puedes decir del cuartito? Fíjate que ese cuartito ellos le llaman una segunda inspección. Uy, avisa. Cuando el oficial que te está entrevistando en el puerto de entrada, él te considera sospechoso o ve que algo no anda bien en tu documentación, o te has quedado mucho tiempo en una visita anterior que has tenido, ponete que fuiste el año pasado y el año pasado te quedaste 5 meses y ahora estás regresando al año. Entonces él necesita interrogarte más detenidamente, entonces no lo puede hacer en la cola porque tiene más de 30 o 40 personas que tiene que evacuar, entonces te manda a la te evacúa en el cuarto, ahí el cuartito. Entonces mucha gente el cuartito entra y tiene que ir a explicar, ¿verdad? Lógicamente por qué está allí o por qué el oficial lo mandó, porque ya te entrevista otra persona, y si tu explicación no satisface al oficial que te está entrevistando y él considera que sí, verdaderamente trabajaste y no tenés manera de probar por qué te quedaste tanto tiempo. Uh-huh. O mucha gente por ignorancia dice, no, es que mire, yo me quedé porque mi hermana tuvo un bebé y yo me quedé cuidando el bebé. Y es una manera de trabajar en Estados Unidos. O que me quedé cuidando a mi tío que estaba enfermo o tuvo un accidente y yo lo cuidé en toda su enfermedad. todo eso son faltas por las cuales te pueden cancelar una visa y te pueden regresar. Ahora, ellos se reservan el derecho de darte explicaciones por qué te metieron al cuartito, ¿verdad? Así es, la ley nueva, please, esta ley. Come with me. Cálmate el Robocop. Sí, esta ley nueva los hace eso, ¿verdad? Que no tienen por qué darte explicación. Incluso con esta nueva ley, la gente ha perdido los derechos. Antes tenías derecho a pedir un abogado, a guardar silencio, a... Bueno, a medicina. Y ahora no puedes guardar silencio. Hoy tenés derecho a pispilear nada más, viejo. Si ahora la ley dice que si el oficial te considera sospechoso, te puede tener detenido el tiempo que considera necesario sin levantarte cargos. Solo por tener un perfil. Solo medio, porque te vio feo. El Medio Oriente, ¿verdad? Que te quiera decir. Yo le digo. No, yo me voy a rasurar. Yo cada vez que viajo me rasuro, viejo. Ay, según vos la barba te hace el perfil de Medio Oriente. El gran apellido, ¿eh? Sí, más que bien, te ven entrando de países como Centroamérica. Dice, bueno, ¿y este qué? Viajando solo. Un apellido. ¿Y a qué viene? A aprender lecciones de vuelo. De vuelo. Sí, a volar avioneta. No, yo solo una vez fui al cuartito. Ay, pa contarnos. No, pero para sacar a Lick Iglesias. Que, sí, porque vos, ¿para qué te van a meter al cuartito? Si este vos sos ciudadano americano, este. Sos gringo. Este. Soy de nación. De nación. De nación, de Pittsburgh. Pero parece prócer de aquí, es más nacionalista que... Eso es, Salvador. No, la cosa es que el licenciado Iglesias, este señor que venía con nosotros, se casó con una ciudadana norteamericana. La señora de Iglesias. La señora de Iglesias. Pero él nunca renovó como su... Le dieron una su residencia, trabajó un tiempo allá. Y la cosa es que cuando llegamos no tenía la renovación. La cosa es que estaba en una su área gris y él era el que nos venía, el que nos iba como de chaperón. Nosotros íbamos en un programa de intercambio. Y todos los demás, ya pues, con las maletas, ya habíamos pasado de repente y el licenciado y no lo hallábamos. ¿Ve? Hasta que al fin alguien nos sopló que lo tenía en el cuartito. Y resultó que tenía este su documento y ya le habían engavetado los papeles y ya se veía problema. Pero ya estaba triste. Ya estaba triste. Sí, nosotros ya nos hacíamos que llegábamos sin chaperón. Pero al final yo no sé qué le dijo, porque es un señor muy bueno, muy tranquilito. La cosa es que le dijo, bueno, la verdad es que esto se puede prestar interpretación, no sé qué, y le devolvió los papeles y mire, vaya no sé dónde, ahí en los estados y ahí actualícese. Sí. No sé, en realidad no sé qué pasó. Lo que pasa es que con un residente permanente que no ha entrado por mucho tiempo, la ley dice que todo residente que esté por más de un año fuera de los Estados Unidos automáticamente ha perdido su residencia permanente. Ya no reside, pues. Ahí. Mucha gente, eso pasa, se queda más de 2-3 años fuera sin moverse. Ajá. Y cuando se mueven, tienen que ir a corte. Que no, o sea, te la quitan, pero te dejan entrar, no te sacan. Uh-huh. Ah, okay. Entonces te dejan entrar siempre, pero ya te mandan a corte y te mandan a explicar por qué has estado fuera, por qué no estás viviendo en Estados Unidos, para ver si te la pueden seguir dando o te la retiran. Y es común eso, que la gente se, o sea, cuesta tanto que te la den y al final te la dan y la puedes perder porque te quedas viviendo en El Salvador. Entonces, ¿para qué la pediste? No, aquí es bien común. Aquí hay cantidad de gente en El Salvador que son residentes permanentes que solo van a eso, a traer su residencia y viven aquí. Y se quedan viajando una vez por año. Y que fíjese que ya no hay pupusa. No, es que creo que lo ven como una manera fácil de volver entrando, sin tener que hacer la cola y todo el deschongue. Sí, son residentes. Entonces mucha gente que es residente permanente y que no ha entrado tiene ese problema y mucha gente tiene temor incluso de viajar y no, dice, no, yo mejor no voy porque me la van a quitar. Y ahí tiene, y creen que los van a meter presos o los van a devolver, lo cual no es cierto. O sea, lo más que puede hacer un oficial es quitarte la tarjeta. ¿Verdad? Correcto. Y decirte, okay, vaya usted a llegar a corte porque no está viviendo acá. Pero, eso es lo más. Es lo que le pasó a Iglesias. Es lo que le pasó. Mira, y una pregunta, para los que viajamos con visa, Reinaldo, ¿hay alguna restricción de comidas o cosas así? Porque mira, yo veo que la gente lleva cantidad de cosas. Una vez, no es paja, había una... El Popol Vuh. No, viejo, mira, una... Yo cuando trabajé en Taca también vi mucho eso. Hay gente que incluso yo creo que las hacen pagar un boleto extra porque llevan piñatas en el avión. Y la piñata la llevan como maleta de mano. No, eso que la gente que lleva el queso. Una vez se dio el caso de cangrejos, de esos punches, y los llevaba la señora y no se fijaron, los pudo meter al avión. En medio del vuelo se salieron los punches, papá. Empezó el caos allá dentro del avión. Bueno, ahora después del 9-11, el FDA tiró una nueva ley de alimentos permitidos y los no permitidos. Ajá, vamos a ver. Y tenemos artículos también permitidos y no permitidos. Entonces, para que la gente también tenga una idea de qué pueden llevar en una maleta o qué no pueden llevar. Digamos, los artículos no permitidos, lo que no te permiten llevar, es licor trasegado, cal, sal, cloro, abono, insecticidas, pinturas de aerosol, en spray, gases lacrimógenos, baterías. Baterías de esas, de carro. De carro, cocina, o baterías también. De cocina. Sí. Municiones o pólvoras. Mucha gente lleva hoy para la Navidad y lleva cuetillos y lleva pólvora para venir. Es común, bro. De hoy para esta fecha, la gente quiere llevarles cuetes para que vienen cuetes. Mami, me traen los chispiritos. Entonces, pólvora no, sí. Pólvora no son permitidos para nada en ninguna. En la maleta ni en ningún lado. Para nada, esos son. Y en los alimentos que están prohibidos está el mango, el loroco, las hojas verdes. El loroco está prohibido. El loroco está prohibido llevarlo crudo. Si no va empacado y no va al vacío. Al vacío sí lo puedes llevar. Sí, pero está entre los productos prohibidos, las hojas verdes, excepto las de guineo, ¿verdad? Los isotes, los pitos, la carne de cerdo, el pescado, para el tamal, el pollo crudo, las salchichas. O sea, poder llevar las hojas verdes de guineo, pero solitas, si vaya con tamal, no. El tamal te lo permiten, bueno, ellos congelado. Te permiten comida cocinada en casa. Cocinada, sí. Eso te lo permiten. Yo tengo el caso de una señora que llevaba un montón de chiles rellenos en un bote, y se le cayó en una maleta y manchó como 5 maletas más de las que iban alrededor de ella. Y a la hora de salir de la estación tenían parqueado el montón de gente detenida porque la máquina había arrojado que no sabían cuál de las maletas venía, porque todas estaban la han de haber querido mucho esa señora. Sí. Y lo otro prohibido que te puede llevar hasta prisión es que te lleves huevos de tortuga. Eso es penado por la ley, brother. Eso es meterte en un buen lío. Meterte en un gran huevo. Valga la redundancia. Y los artículos prohibidos. ¿Qué tal el criterio ahí? No, mal criterio. Vaya, pues yo solito me voy a poner los grillos. El artículo prohibido en los equipajes de mano que no te permiten llevar son fósforos, encendedores, objetos punzantes como tijeras. Pero dicen metal, que, dice, perdón que te interrumpa, pero parece ser que fósforos te dejan llevar, creo que una cajetilla. Creo que más de 3 cajetillas, no, según lo que vi en la película de Michael Moore, vea, no sé si será cierto. No, ahora no. Hoy ya ahora, no. Ahora te vuelan todito. Es incluso que reclamaron los fabricantes de los tabacaleras. De las tabacaleras, que cómo no iban a permitir llevar encendedores ni fósforos, y cuando ya la mara llegara allá no iban a fumar, entonces, mala onda. Sí, tienen que comprar, pero te lo quitan todo. Ahora sí. todos. Yo tengo el caso de una señora que llevó un encendedor y no lo declaró. Y cuando llegó a Estados Unidos, estuvo a punto de perder su visa y de que les cancelaran su visa por no haber declarado el encendedor. Entonces, eso te puede. Y si llevas, por ejemplo, cosas permitidas como queso, digamos, petacones y todo eso que va empacado al vacío, ¿lo tenés que declarar en el papelito que te dan en el avión? Tenés que declararlo. El hecho de no declararlo, puedes enfrentar una multa hasta de $1,000. Yo tengo una señora que pagó por un mango twist. ¿Sabes cuál es el mango twist? Sí, claro, sí, preparado ya. Con todo. Lo llevaba para Estados Unidos y no lo declaró. De la compra. Y fue decomisado porque lo llevaba en su cartera y le costó $1,000 la multa por no haberlo declarado. Mango de oro. Son de los mangos más caros que se han oído. Pero de los que sí te permiten llevar los alimentos, sí que los permitidos de la yuca. La fruta sin semilla. La yuca cocida o puede ser. La yuca frita con pesca. Cocida, frutas cocida. Sin semilla, lácteos, crema, queso, fresco, duro, frutas pupusas, tamales, pan, semita, marañones, jonjolí, dulces, jaleas, todo lo que es preparado en casa sí te lo permiten llevar. Ya, okay. Entonces, para que la gente también aprenda un poquito de qué sí y qué no. Y lo otro que tenemos que aprender muchísimo es cómo armar la maleta. Mucha uh-huh. gente siempre mete los zapatos abajo y la ropa encima. Y los zapatos, normalmente, especialmente los de mujer, traen piezas metálicas entre el talón y la planta del pie. Y eso suena a la hora de pasar el detector de metales. Entonces, tienen que desarmarte toda la maleta para encontrar qué fue lo que sonó. Lo que nosotros aconsejamos es poner los zapatos en bolsitas plásticas encima de la maleta para que a la hora que pase por el detector de metales no te vaya... Para que sea lo primero que cuando abren... Correcto. Eso fue. ¿Sabes qué? Eso le pasó a mi mamá cuando veníamos una vez de Miami. Ella traía en la maleta de mano, traía unas pulseras de oro. La cosa es que las había metido en un zipper de los cientos de zipper que le ponen hoy a las carteras, y cuando pasaba por la máquina de rayos X, decían los gringos allá, bueno, los cubanos, que ¿cómo se llama? Que eran, que parecían como esposas, porque como iban dos juntas, se veía como esposas, entonces como que iba... Y las esposas, bueno, son prohibidas. Cada quien es cada quien. Las esposas no son prohibidas, creo yo. Como huevo, imagínate, pensa, como era de mano, pues eso fue antes del 9-11, podías haber enchuchado ahí al piloto o algo, pues, ¿me entendés? En el baño. Y hasta que no las hallamos, no nos dejaron entrar al avión. ¿Dónde están los handcuffs? Les? Sí. Bueno, ya para ir terminando, queremos hacer el test de guanaquismo. El test. A don Reinaldo Albergue, vamos a ver cómo. Vamos a tener que invitarlo nuevamente, porque sí, han quedado muchas preguntas. Demasiados temas en el tintero. Uh-huh. Vamos a ver, Roy. Voy yo primero. ¿Cuántas preguntas son? Cuando le preguntamos, Reinaldo, que mencionaste de las motos, ¿sos aficionado de las motos? Sí, ¿no? Sí, sí, pertenecemos a un grupo de motociclistas. Uh-huh. Y salimos a vagar todos los días sábados. Ah, qué bueno. Qué chivo. ¿Y qué moto? Tipo de moto, ¿qué no tipo es? De moto, una BMW 1150, es una RT. Uh-huh. Es una moto muy bonita, es uh-huh. moto diseñada para viaje. Pero son del mismo grupo ahí, de Enzo Bianchi, de toda esa mara, ¿o sí, es otro el Club grupo? BMW y también de los Christian Bikers, que es un grupo de cristianos que salimos también. Vale, que vale. Todos pertenecemos al Club BMW. Bueno. Oscar sí, Ochoa. Sí, también. Toda esa gente. Y hey, no le dijimos a Reinaldo que nos diga su dirección, su ¿dónde lo podemos encontrar? Contacto y todo. Contactar. Bueno, nos pueden contactar al 2275-7540 o 41. Y también nos pueden llamar al 2245-3225, siempre poniendo el 503 como área principal uh-huh. para El Salvador, y el número internacional, si van a ocupar carrier, por el número del carrier que van a ocupar. Correcto. ¿Verdad? Y en el correo nuestro nos pueden escribir a sosinmigracion@integra.com.sb. Correcto. Y así rapidito, ¿qué días estás? ¿A dónde? Los lunes en Santa Ana. Los lunes en Santa Ana, los martes en San Miguel, los miércoles en Usulután, los jueves en Sonsonate. Tenemos una oficina abierta en Plaza Mundo, en un kiosquito informativo de lunes a sábado, uh-huh. desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. Y en nuestra oficina central acá en la Colonia Escalón, estamos en el final calle Nueva número 2, apartamento Vías del Árbol, número 3838. En la segunda planta, en el local 15, ahí nos pueden encontrar de lunes a sábado, siempre el lunes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 12. Este hombre le saca el jugo a la moto. Sí, ya tenemos 80,000 kilómetros en la moto. Bueno, sí, somos, creo que soy de los segundos o terceros que tiene más kilometraje. ¿Y te la llevas al así a trabajar? O sea, la llevas de repente, voy a Santa Ana y te vas en moto. Sí, cuando me toque ir a San Miguel voy en moto, cuando voy a Santa Ana voy en moto, Sonsonate, sí, vamos a dar la vueltecita para no tenerla ahí guardada. Sí. Bueno, vamos a poner también los datos en el blog para que la gente pueda, así es. Si usted necesita más información, puede enviarle un correo directamente a nuestro experto en inmigración. El blog, la dirección a propósito, es lacharamusca.blogspot.com. Y nuestro correo es lacharamusca@guanacos.com, y estamos también a sus órdenes. Bueno, vamos a entrar ya con el test. Es desde hablandopaja.com. Test de salvadoreñismo. De se, lo hacemos se lo hacemos a todos nuestros invitados. De la lengua salvatrucha, y lo hacemos en combinación con Hablando Paja y con el... Y con puro guanaco de Jim Casalbe. Que lo tenemos que traer, muchacho. Sí, vaya, Reinaldo, ¿qué es encaramarse. Subirse en. Eso me suena, encaramarse, subirse en. Okay. Puede ser caballo, puede ser en algo. Estamos bien. Anda bien. Subirse en algo, el arte de escalar árboles. También tiene la connotación de tomar ventaja de alguien. Ejemplo, esa vieja se deja encaramar de los bichos, que significa la madre permite que sus hijos le falten al respeto. Sinónimo, treparse. Perfecto. Oiga usted, señor. Vaya, ¿qué significa golillero? Híjole, aquellos bichos que la llevan de... de fuertecito, ¿verdad? Que son buenos para hablar, pero a la hora de actuar no actúan. Está bien, fíjate. Dice pendenciero, terco, intransigente, bravucón, fanfarrón. Fanfarrón. Respondón. Respondón. ¿Qué otra tenemos, Robert? Va, en dos patadas. Rápido. Ese es el término, en dos patadas, rápido. Es hacer algo rápido. Bien. Aquí dice promedio de velocidad, que indica la rapidez máxima. Exacto. Con la que se pueden hacer las cosas. Menos de dos patadas es exageración. Está bien. Está bueno, buenísimo. Ok, bueno, muchas gracias, Reinaldo. Y vamos a irnos, no sin antes hacer nuestro saludo oficial de la Charamusca, el cual es para quién. El saludo oficial lo vamos a hacer para las personas que tuvieron la iniciativa de declarar el Día de la Pupusa. ¿Cuándo fue este día? Ya quedó institucionalizado que el Día de la Pupusa va a ser el segundo domingo de noviembre. O sea, de que todos este los domingo años. Que viene es Día Oficial de la Pupusa. Así es, eso ya es como con decreto y todo eso, sí se los debo, le voy a traer, pero sí, ya es oficial. Mira, ¿y cómo vamos a celebrar, o sea, domingo, please, cómo vamos a celebrar el Día Internacional, bueno, el Día Nacional de la Pupusa? Sería bueno que nos fuéramos, no sé, tal vez a la pupusería Karen, allá a darnos una pizza puxa. No vamos a reventar cohete o algo así, no. Pupusa, okay, ¿no? Que comamos pupusas ese día. Vamos todos los salvadoreños. Sí, sí. Vamos a tirar voladizo por las calles. No, papá, el voladizo no se tira. Jamás. El voladizo, Reinaldo, es la parte del queso que se sale de la pupusa y queda quemadito. Ay, eso es intocable, que hay gente que lo quiere agarrar así de la pupusa ajena y Dios guarde, sí, eso sí, no sí, se sí, toca. Sí, sí. Ah, puede ser el voladizo. Robby, bueno, podemos hacer el chiste del día, ya que a Reinaldo le gustan las motos. Dale. Aquí hay un chiste de moto, ojalá que no nos pegue Reinaldo. Vamos a ver, se llama pajarito motorizado el tema del chiste. Iba un motociclista a 150 kilómetros por hora. De pronto se le aparece un pajarito de la nada y se estrella contra su casco. Por el espejo retrovisor vio que el pajarillo daba vueltas hasta quedar tendido sobre el pavimento. Estaba totalmente inconsciente. El motociclista se lo llevó, le compró una jaulita y lo dejó en su casa, asegurándose de poner un poquito de pan y agua para el animalito. Al día siguiente el pajarito se despierta todo ajetreado y al notar que estaba en una jaula dice: ¡puta, maté al de la moto! ¡Lo dieron preso! Está bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Esta ha sido nuestra charamusca del día de hoy, la charamusca 18. Así que nos retiramos deseándole lo mejor para esta semana. Nos vemos el próximo miércoles. Y agradeciendo especialmente a nuestro invitado por... De lujo mínimo. Así que nos vemos y como siempre decimos... ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.